Aquí empieza una nueva entrega de la ruleta rusa, esta reunión virtual de amigos que hacemos todas las semanas en torno al mejor rock clásico y rock contemporáneo, al menos al que a nosotros nos gusta aquí en la ruleta rusa, todo desde la ruleta rusa, radiorock.com. Muy buenas a todos, aquí estamos de vuelta una semanita más con una nueva entrega de la ruleta rusa. Bienvenidos todos desde donde sea que nos escuche, ya sea desde las radios tradicionales de toda la vida, donde se escucha en algunas emisoras todavía se escucha esta ruleta rusa, o desde cualquier fuente online, muchísimas por ahí repartidas, desde las que se puede escuchar sin ningún problema esta emisión semanal de la ruleta rusa. Así que nada, Santiago como siempre saluda desde el micro y os invito a que os quedéis con nosotros este rato que tenemos, hora y cuarto, hora y media por delante de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo, nombres que ya conocíamos y que nos encanta volver a escuchar junto a vosotros, y nombres que no conocemos y que descubrimos también junto a vosotros y que es algo también que nos encanta especialmente hacer aquí en la ruleta rusa. Así que nada, eso, bienvenidos todos y vamos allá con la selección que os hemos preparado para este número 8 de este año 2023 de la ruleta rusa. Hemos abierto nuestra portada de este número, es esta estupenda novedad, porque es una novedad del año pasado, del año 2022, pero bueno, es una novedad. Este recopilatorio estupendísimo que se llama Brother Johnny y que, como su propio título indica, y dentro de, bueno, pues del formato, dentro del mundo del blues rock, ¿no? Es una recopilación dirigida fundamentalmente por el hermano de Johnny Winter, por Edgar Winter, bueno, que junto en este proyecto algunos de los nombres más destacados o nombres destacados del blues contemporáneo y del blues clásico para rendir homenaje a uno de los grandes nombres sin duda del blues rock como fue Johnny Winter, ¿no? Absolutamente destacado que tuvo que pelear durante muchísimo tiempo con las drogas y con la ansiedad, ¿no? Y que, en fin, de ahí salió de alguna manera victorioso, ¿no? Para, en fin, seguir eso, escribiendo la leyenda de uno de los grandes, como digo, nombres del blues y del blues rock, como fue Johnny Winter. Su hermano, por otra parte, que trabajó en muchos proyectos de Johnny Winter, Edgar Winter, también es un músico estupendo, fue muy, bueno, es un músico estupendo porque todavía está vivo. Johnny no, Johnny ya sabéis que nos dejó en el 2014. Bueno, pues Edgar Winter es un músico estupendo que participó mucho de los proyectos musicales de su hermano, pero que también tiene una estupenda carrera en solitaria, tocando muchísimos palos diferentes, trabajando en diferentes aspectos musicales. Desde el blues, pasando por el jazz, pasando también por el pop o con la música clásica, ¿no? Y como digo, bueno, pues tenía desde hace bastante tiempo hacerle este homenaje musical a su hermano, a Johnny Winter, a través de esos nombres, como digo, importantes del blues clásico y contemporáneo, ¿no? Gente como Joe Bonamassa, como Doyle Bradham II, como Robin Ford, Billy Gibbons, nada menos, Warren Haynes también aquí, Kev Moe, Kenny Wayne, Shepherd, Ringo Starr también que aparece por aquí, Joe Walsh, el estupendo, el maravilloso Joe Walsh, Derek Trucks, en fin, de los Allman Brothers, igual que Warren Haynes, Taylor Hawkins, el, bueno, pues recientemente falleció Taylor Hawkins, que también participó en este estupendo homenaje a Johnny Winter, y en fin, un larguísimo, etcétera, de músicos estupendísimos que participan en este estupendo homenaje a Johnny Winter, dirigido por su hermano Edgar Winter, que es este Brother Johnny, estupendísimo y absolutamente recomendable, publicado el año pasado 2022. Bueno, pues hemos abierto escuchando uno de los clásicos de Johnny Winter, es el Lone Star Blues, y vamos a, bueno, pues a disfrutar de otro de los hiperclásicos, tema que a mí me gusta especialmente de Johnny Winter, es estupendo, I'm Yours and I'm Hers. Así que nada, esta es nuestra portada de este número de la ruleta rusa, el estupendo homenaje de Edgar Winter a su hermano Johnny Winter en este Brother Johnny, recopilación con estupendísimos músicos del mundo de el blues que se publicó el año pasado 2022. Bienvenidos de vuelta a esta vuestra ruleta rusa del rock. You know I'm just a stranger. Bueno, pues ahí estaba este estupendo Brother Johnny, nuestra portada de este número de la ruleta rusa, este homenaje musical que el hermano de Johnny Winter, Edward Winter, llevaba muchísimo tiempo planeando en su cabeza y que por fin pudo realizar y sacar a la luz el año pasado 2022 con la ayuda de eso de esta lista enorme y maravillosa de músicos de blues y de también de otros perfiles de musicales, ¿no? Clásicos y contemporáneos. Que bueno, pues homenajean también a Johnny Winter, versioneando muchos de los temas de una de las grandes figuras del blues de todos los tiempos, el gran Johnny Winter. Como os decía antes, bueno, pues eso, participan aquí nombres como Joe Bonamassa, que sin duda es uno de los grandes, o el más grande nombre, sin duda, hoy en día, del blues actual, ¿no? El enorme guitarrista que es Joe Bonamassa. Por aquí encontramos también a Doyle Brown Hall II, al gran Robin Ford, al no menos grande Billy Gibbons, a Warren Haynes de los Allman Brothers, a Ken Moe, a Kenny Wayne Shepherd, a Ringo Starr, que aparece por aquí también, Joe Walsh, otro de los veteranos estupendísimos guitarristas de siempre, Derek Trucks, también de los Allman Brothers, incluso, como os decía antes, el recientemente desaparecido batería de los Foo Fighters, Taylor Hawkins, que aparece también por aquí en este en esta larga lista, perdón, de larga lista de estupendos músicos que homenajean en este Brother Johnny al gran Johnny Winter. Bueno, pues esa era nuestra portada de este número, sin duda absolutamente recomendable, este Brother Johnny, firmado por Edgar Winter y por esa, como digo, larga lista de estupendísimos músicos que homenajearon al enorme músico que era Johnny Winter. Bueno, en fin, seguimos con el buen rock aquí en la ruleta rusa y sin duda dentro del progresivo, uno de los grandes nombres, dentro del rock progresivo más experimental y cercano a determinado ambiente. Uno de los nombres importantes, como digo, es el del guitarrista alemán Markus Reuter, músico al que hemos escuchado aquí ya, liderando algunos de sus proyectos, también acompañando en otros proyectos. Bueno, me viene a la mente, por ejemplo, además de los proyectos del propio Markus Reuter, bueno, pues a los Stickmen, de los que él es, los Stickmen de Tony Levin, ¿no? De los que él es. Uno de los músicos destacados de esos Stickmen, en fin, y tantos proyectos en los que encontramos a Markus Reuter, y uno de ellos es este estupendo Reuter Mozart Grochowski, que es una novedad, es un álbum que publicaron en el año 2021, es una novedad que todavía nos queda por escuchar, ¿no? Este es del 2022, este ya es del 2022, menos mal, pero vamos, nos quedan todavía muchas, muchas novedades por traeros. Publicaron en el 2022 Reuter, Moser y Grochowski este Bleed. En fin, Reuter, Moser y Grochowski son, bueno, pues nada menos. Ya lo sabéis, como os decía, Markus Reuter, Tim Moser, también todos los grandes guitarristas de el progresivo actual, y Kenny Grochowski, un batería estupendísimo, más cercano al mundo del jazz, pero también que, bueno, pues en fin, ha hecho sus pinitos en el mundo del progresivo y en otros perfiles musicales, ¿no? En fin, Markus Reuter aquí tocando la touch guitar, esa guitarra que se toca, bueno, pues en fin, en vez de tocarse a la manera tradicional que se toca con la guitarra, todo el sonido se saca directamente del, bueno, pues como del Stickman, se saca directamente del mástil, ¿no? Todas las cuerdas, todo el sonido se saca de allí. Es una manera distinta de tocar la guitarra. Bueno, pues Markus Reuter al touch guitar y a la UB y a los loopings. Tim Mosher aquí a la guitarra acústica y eléctrica de 6 y de 12 cuerdas, también a la guitarra barítono y a la electrónica y a los loopings, y Kenny Grochowski a la batería y percusiones. También aquí encontramos a Markus Reuter tocando también los teclados, en este caso el Fender Rhodes Piano Mellotron y el Hammond. Bueno, pues en fin, un álbum interesantísimo que, como digo, explora esa parte más bueno, pues investigadora, ¿no? Y cercana al ambiente en algunos momentos del progresivo actual, ¿no? Bueno, pues eso, Bleed, de Reuter, Moser y Grochowski, de los que ya Vamos a escuchar un primer apunte de este Blitz de, como digo, Reuter, Moser y Rohomsky. Escuchamos ya el tema titulado Blitz, el tema que da título a la grabación. Thank you. Bueno, pues ahí se queda esa primera pincelada de este Blade de Reuter, Moser y Grochowski, que son, como os decía antes, Marcus Reuter, Tim Moser y Kenny Grochowski, guitarras y batería y percusiones. Estupendísima, que bueno, pues se juntaron el año 2022 para publicar, para llevar adelante este proyecto estupendísimo, que vio la luz bajo el nombre, como os decía, de Blade, ¿no? Hemos escuchado ese tema que da título a la grabación, el tema con el que se abre el álbum Blade, y después, más adelante en el programa, escucharemos otro estupendo tema de este Blade de Marcus Reuter, de Tim Moser y de Kenny Grochowski. Vamos a cambiar un poquito de tercio ahora, nos vamos con la siguiente recomendación dentro de número de la ruleta rusa. Vamos a meternos en terrenos de rock puro y duro, cercanos a la psicodelia, de la mano de esta estupendísima banda que hemos descubierto hace bien, bien poquito y que suenan, mi madre, cómo suenan de maravilla, los portugueses de Black Wizards, ¿no? Los magos negros, como digo, portugueses, de los que, bueno, pues hemos descubierto su música escuchando este estupendísimo Reflections, que es un álbum publicado hace el año 2019. Ellos tienen, del 2019, tienen dos proyectos publicados después, Endless Vibing Jumps del 2020 y el Rings Can Buy You Dream, otro álbum estupendísimo que escucharemos aquí en la ruleta rusa en su momento, que es un álbum del año pasado, el 2022. Pero bueno, eso como adelanto, tenemos este estupendo Reflections, publicado, como os decía, en el 2019 por The Black Wizards, por esta estupendísima banda portuguesa que firma, los músicos firman como Joana, Paulo, Lugate y Méndez. Bueno, en fin, vamos a escuchar un tema de este Reflections, ¿no? De Black Wizards, un estupendo tema de este álbum en concreto. Vamos a disfrutar de ese Imposing Sun de Black Wizards. Bueno, pues así de bien y de potente sonaba este combo de este cuarteto, ¿no? De músicos portugueses que firman como The Black Wizards y que son Joana, Paulo, Lugarte y Méndez, así como firman The Black Wizards, de los que estamos escuchando este estupendo Reflections, álbum del año 2019, un álbum que podéis encontrar en el Bandcamp de la banda, en theblackwizards.bandcamp.com, donde, como digo, encontraréis ya los proyectos posteriores, ese Endless Vibing Jumps del 2020, eso del 2020, y Rings Come By You Dreams del 2022, que ya nos hemos hecho también con él y que lo escucharemos aquí en su momento, ya que nos encanta la música de esta banda que hemos descubierto hace bien, bien poquito, estos portugueses que se llaman The Black Wizards, de los que estamos escuchando, como digo, este Reflections. Habíamos escuchado como primer adelanto ese corte que se titula Imposing Sound, con el que se abre la grabación. Y bueno, pues un poquito más adelante en el programa vamos a escuchar otro tema de estos The Black Wizards, de su Reflections del año 2019. Bueno, vamos a cambiar y a volver, si se puede decir, a terrenos progresivos, ¿no? De la mano de uno de los grandes nombres, sin duda, del rock progresivo británico, ¿no? Como es el guitarrista, compositor, multiinstrumentista Steve Hillage. Uno, como digo, de los grandes nombres del progresivo de siempre, de Gran Bretaña, ¿no? De las islas, ya que Steve Hillage formó parte de algunos proyectos más interesantes del movimiento progresivo en los años 70, ¿no? Del rock progresivo de los 70, como digo, en las islas, ¿no? Participó en diferentes proyectos musicales dentro de esas bandas del área de Canterbury. Participó en los orígenes muy, muy, muy primigenios de bandas como los Caravan, como Spyro Gyra, como los Egg, por ejemplo. Trabajando también con los Gong durante mucho tiempo, con Hatfield and the North, con Pigpile, también con The Crazy World of Arthur Brown. En fin, músico que era requerido ya, aquí y allá, ¿no? Por su talento a la guitarra, ¿no? Y que, en fin, también trabajó con nombres como Kevin Ayers en alguno de sus trabajos, muy conocido también por formar parte de ese proyecto. Bueno, pues del Tubular Bells, ¿no? De Mike Oldfield, tanto la versión de disco, la versión de estudio, que bueno, en fin, es una versión también grabada en directo, como la primera versión del Tubular Bells. Hay que decir, como muchos de vosotros ya sabéis, que la primera versión que se oyó, se escuchó de Tubular Bells fue en directo, hecha en el Queen Elizabeth Hall en 1973, y la versión que todos conocemos de que es de estudio, pero que también está tocada en directo, fue grabada después. Bueno, pues en ambas versiones participó también Steve Hillage, ¿no? Y en fin, durante toda su carrera ha ido participando eso, echándole una mano aquí y allá, multitud de proyectos estupendos, como digo, poniendo su talento a la guitarra, y también poseedor de una carrera interesante, curiosa. En solitario al principio, cercano al progresivo, del que nunca se ha separado, pero siempre intentando buscar nuevas sonoridades, ¿no? En fin, el caso es que hoy nos vamos a acercar a uno de los trabajos de Steve Hillage, o a uno de los periodos de Steve Hillage más curiosos, ¿no? Que es su periodo de finales de los 70, ¿no? Que en el que, sin abandonar el progresivo, bueno, pues buscaba de alguna manera encajar, ¿no? En todos esos nuevos movimientos musicales que iban apareciendo, y muchos de ellos fundamentalmente en las islas británicas, ¿no? Así que hoy vamos a escuchar a Steve Hillage y a su banda en el festival de Glastonbury, lo diré, en Glastonbury, en directo en 1979, ¿no? Como digo, en una etapa un tanto curiosa de la música de Steve Hillage. Y bueno, en este Life in Glastonbury, que ha sido recientemente publicado, ¿no? Encontramos a Steve Hillage a las guitarras y a las voces, a Miket Guirodi, perdón, a los sintetizadores y también a las voces, a Andy Anderson a las baterías, Paul Francis al bajo, y a Dave Stewart, a compañero de aventuras, de multitud de aventuras de Steve Hillage de Festuar, aquí a la guitarra rítmica, a la glissando guitar y también a las voces. En fin, curioso experimento musical este de Glastonbury Experience del año 79, que como digo ha sido recientemente publicado y que podéis encontrar en el Bandcamp de Steve Hillage, que es stevehillageband.bandcamp.com. Pues venga, vamos a escuchar una primera pincelada de este de Glastonbury Experience de Steve Hillage Band en el año 79, como digo, en el festival de Glastonbury. Escuchamos ya el tema titulado, bueno, la versión curiosa, ¿no?, de el Are You Experience, de la Jimi Hendrix Experience. Steve Hillage. This is the Glastonbury Experience. Escuchando la ruleta rusa desde la ruleta rusa radiorock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Dancing days are here again. Summer evenings grow. Bueno, pues ahí estaba la música de Steve Hillage, como os digo, os comentaba antes, siempre, bueno, pues buscando nuevas vías de expresividad, algunas veces con más fortuna que otras, ¿no? Pero bueno, pues un hombre importantísimo dentro del progresivo de las islas, del progresivo británico, que participó en todos esos proyectos que os nombraba antes, tan importantes y tan, bueno, pues primordiales, ¿no? Para lo que es el recorrido del rock progresivo en las islas británicas. Y bueno, pues son un nombre que, bueno, pues hoy en día sigue buscando nuevas sonoridades y experimentando con la guitarra, ¿no? Tenemos la oportunidad hoy de escuchar este recientemente publicado en directo en el Festival de Glastonbury, de Glastonbury Experience, en el año 1979, en un periodo, bueno, pues particularmente curioso en lo musical, ¿no? De Steve Hillage, como digo, intentando maridar de alguna manera todo ese progresivo y psicodélico que siempre ha existido en el background de su música con las, bueno, pues las nuevas tendencias musicales de por aquel entonces, ¿no? La New Wave, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, bueno, pues como digo, como primera pincelada hemos escuchado esa versión curiosa del Are You Experience, de la Jimi Hendrix Experience, y para cerrar el programa más adelante, al final, escucharemos otro tema de este directo en Glastonbury en el año 79 de la Steve Hillage Band. Volvemos a ese estupendo Bleed, del que ya habíamos escuchado un primer apunte, una primera pincelada antes en el programa, este estupendo trabajo firmado por como Reuter, Moser, Grohomsky, que son, como os decía antes, los estupendos guitarristas Marcus Reuter y Tim Moser, aquí junto al estupendísimo batería y percusionista que también es Kenny Grohomsky, ¿no? Este trío estupendísimo firmaron en el 2022 este estupendo Bleed, que podéis encontrar fundamentalmente en el Bandcamp de Marcus Reuter, en marcus-reuter-munjun.bandcamp.com, ¿no? De Munjun Records, que es para el que se ha publicado este estupendo Bleed. Así que bueno, habíamos escuchado antes el tema que da título al álbum, Bleed, y de este Reuter, Moser, Grohomsky vamos a escuchar una segunda pincelada, en concreto el estupendo también tema titulado Causatun. Thank you. Bueno, pues ahí estaba otro álbum absolutamente recomendable, otro de los proyectos del guitarrista Marcus Reuter, aquí en este caso también acompañado por el estupendo guitarrista que es Steve Mosher y por ese también maravilloso batería que es Kenny Grochowski. Todos ellos firmando como Reuter, Mosher, Grochowski, este Bleed el año pasado, el año 2022. Otra, bueno, pues rara avis extraña dentro del progresivo más exploratorio, digamos, ¿no? Buscando, como es una norma habitual en la trayectoria de, bueno, pues de Marcus Reuter y también del guitarrista Tim Mosher, ¿no? Pero fundamentalmente de Marcus Reuter, ¿no? Buscando esas nuevas sonoridades con su touch guitar, ¿no? Bueno, pues nada, absolutamente recomendable eso, álbum que podéis encontrar junto a otros proyectos de Marcus Reuter en su Bandcamp, que es marcus-reuter-munjun.bandcamp.com. Como digo, álbum publicado para Munjun Records, para el estupendo sello de Leonardo Paukovich. Bueno, volvemos también ahora a Portugal, a esa estupenda banda que acabamos de descubrir, de los que ya hemos escuchado antes un primer apunte, una primera pincelada de los Black Wizards, de esta estupenda banda de psicodélico y de rock puro y duro portuguesa que suena tan tan bien con mujer vocalista y mujer guitarrista, una maravilla. Cómo suenan estos de Black Wizards, de los que estamos escuchando este Reflections, álbum de la banda del año 2019. Como os comentaba antes, hay dos álbumes posteriores o dos proyectos posteriores musicales: ese Endless Vibing Jumps del 2020 y Rings Can Buy You Dreams del 2022, que ya hemos tenido la oportunidad de escuchar, ya lo tenemos con nosotros. Y bueno, pues en fin, es una maravilla y escucharemos en su momento también aquí cuando le toquen la ruleta rusa, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos de nuevo en este Reflections del 2019 de los portugueses de Black Wizards, una banda que, como os decía antes, firman como Joana, Paulo, Lugatti, Méndez. Y en fin, habíamos escuchado antes el tema que abre la grabación, el potente y estupendísimo Imposing Sun, y vamos a escuchar también el estupendísimo Outdoors de The Black Wizards y su Reflections del año 2019. Bueno, pues así de potente suena también este Outloads, y es así como suena la música estupendísima de esta banda portuguesa que hemos descubierto hace bien poquito, The Black Wizards, estos magos negros que firman, como os decía antes, como el cuarteto que son Joana, Paulo, Lugate y Méndez, ¿no? Y que, en fin, bueno, pues suenan de absoluta maravilla, como has podido escuchar a través de este Reflections, álbum de la banda del 2019. Álbum que podéis encontrar en el, fundamentalmente en el Bandcamp de la banda, en theblackwizards.bandcamp.com. En fin, una maravilla. Bueno, y vamos a enfilar ya la recta de final del programa, ¿no? Y vamos a volver a Steve Hillage, a ese estupendo guitarrista, como os decíamos antes, uno de los grandes nombres del progresivo británico. No en vano, como os decía y os comentaba antes también, bueno, pues ha formado parte de algunas de las bandas más interesantes e importantes dentro del progresivo y la psicodelia británica, bandas como Caravan en sus inicios, como los Gong, en fin, bandas trabajando al lado de Hatfield and the North, en fin, junto a Kevin Ayers, junto a Pete Pyle, junto a, bueno, pues a su compañero prácticamente inseparable de los Egg, Dave Stewart, como os comentaba antes, junto a The Crazy World of Arthur Brown, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues siendo un nombre importantísimo, requerido durante tantos y tantos años por su talento a la guitarra, ¿no? Por su sonoridad a la guitarra, ¿no? Siempre buscando nuevos sonidos en muchísimos y diferentes proyectos. No en vano, bueno, pues es uno de los guitarristas que podemos escuchar en el Tubular Bells de Mike Oldfield, tanto en la versión en directo como la versión que conocemos, que también es en directo, como os decía antes, pero de estudio, del Tubular Bells del año 73 de Mike Oldfield, ¿no? En fin, bueno, el caso es que hoy de Steve Hillage y su band, aprovechando que se acaba de publicar este directo en el Festival de Glastonbury en 1979, de Glastonbury Experience, bueno, pues como digo, aprovechando la publicación, vamos, bueno, pues escuchamos a Steve Hillage y su banda en un momento un tanto curioso, en el que, como os comentaba antes, con la entrada de nuevas expresiones musicales, ¿no? A finales de los 70, ¿no? Tanto el punk como fundamentalmente en este caso la New Wave, bueno, pues Steve Hillage intentaba de alguna manera encontrar su sitio sin renunciar al progresivo, a ese background progresivo y psicodélico que siempre ha tenido, intentando encajarlo de alguna manera, como os decía, con esas nuevas expresiones musicales, ¿no? Fundamentalmente eso, la New Wave de las Islas Británicas, ¿no? En fin, curioso lo que suena aquí, este The Glastonbury Experience del año 79 de la Steve Hillage Band, ¿no? Pero, en fin, como digo, siempre buscando nuevos caminos sonoros, ¿no? A través de la guitarra, ¿no? De la expresividad de la guitarra de Steve Hillage. Aquí la Steve Hillage Band son Steve Hillage a las guitarras y voces, Miquette Grau-Girodi a los sintetizadores y voces, Andy Anderson a batería, Paul Francis al bajo y Dave Stewart, su inseparable compañero de aventuras, aquí a las guitarras rítmicas, a la glissando guitar y también a las voces. Bueno, pues habíamos escuchado antes la curiosa versión del Are You Experienced, de la Jimi Hendrix Experience, con la que se abre el directo, y para acompañarnos y cerrar este número de la ruleta rusa escucharemos ese Unzipping the Zip, que es así como se llama el tema que vamos a escuchar, como digo, para cerrar este número de esta semana de la ruleta rusa. Así que nada, antes de dejaros con la Steve Hillage Band en directo en Glastonbury, lo diré, en el año 79, deciros que, como ya sabéis, podéis escuchar más entregas de la ruleta rusa en nuestra web, en laruletarusa.radiorock.com, que, bueno, pues además de escucharnos en nuestra web sin ningún problema, se nos puede escuchar, ya lo sabéis, también en las principales plataformas de streaming. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox, Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos nuestra pequeña presencia, pero ahí estamos, en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y si queréis escribirme, ya sabéis, tenéis mi correo, que es santi@laruletarusa.radiorock.com. Así que nada, dicho esto, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos todas las semanas, y bueno, pues os dejamos con el cierre del programa, con este directo en el Festival de Glastonbury en el año 79 de este The Glastonbury Experience de la Steve Hillage Band. os quedáis escuchando ese Unzipping the Zip. Así que nada, nosotros nos volvemos a escuchar en otra nueva entrega de la ruleta rusa, que será la semana que viene. Hasta entonces, sed buenos y nos escuchamos pronto. Adiós, adiós, adiós. I was a cowboy. I'm a happy girl. I was trapped in the world of shadows, pretending that I'd found the way. Really? But I was hyped up by the alchemy of all the little world spirits. He's a guru that possesses every way we turn. But then I unzipped my soul and unbuttoned my brain. And pissed away the world where the sibling's blocking me for life. I don't want no life. I think the time is right for the simple sight. You know you can do it. Yes, you can. You can smash the whole conspiracy. They've got us all divided. In, out, up, down, black, white, life does really matter, say hey. Miss Illuminati, paranoia. They've hyped and zapped to 64, but now their deepest secret is revealed. It isn't really them at all, but you and mine. I don't want no light. I think the shine is right. Maybe you're just a phantom flasher. I don't want no concrete heart. I just want to organize my gnome machine. So we can make a brand new song. I am no guitar hero. I am a guitar hero. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.